todos y para todas. Jorge Emilio Reyes. Muchísimas gracias, doctor Oscar Barreto, por recibirnos con esta hospitalidad y amabilidad característica de los tolimenses. ¡Que viva el Tolima! También igualmente saludar al doctor Alfonso López Caballero, quien será nuestro embajador de Colombia ante Rusia. Esperamos visitarlo en el 2018, doctor Alfonso. Por supuesto, si clasificamos. También igualmente debo saludar al señor presidente de Sky Inc., Kirill Statnikov, a César Pérez, al director de Heli SkySat, al doctor Alfredo Ula, nuestro director de FONADE, muchísimas gracias por acompañarnos. En la distancia saludar al doctor Fernando Carrillo, ex embajador de Colombia en España y quien viene también prestándole un servicio enorme a esta tierra cundinamarquesa y tolimense, al monseñor Orlando Roa, obispo del Espinal, al capitán Bernardo Álvarez, director de ATG, a Juan Pablo Suárez, nuestro alcalde de Flandes, al doctor César Fabián Villalba, alcalde de Girardot, muchas gracias por acompañarnos, al doctor Carlos Prada, alcalde del municipio de Ricaute, a Juan Carlos, nuestro alcalde de Nilo, a Yanil, nuestra alcaldesa de Agua de Dios, a Miguel Parra, alcalde de Melgar, a Mauricio Ortiz, alcalde del Espinal, al señor teniente coronel William Lara, comandante del Distrito de Policía Girardot Flandes, muchas gracias, coronel, por acompañarnos, al coronel Oscar González, comandante de la Policía de Bagué, a los delegados de los ministerios, del Aerocivil, a los organismos de socorro, a los medios de comunicación, a todos en general, muchas gracias por estar presentes y por esta invitación. Pues para nosotros es de vital importancia en Cundinamarca poder ayudar, prestar servicios de cooperación interinstitucional y territorial con el hermano municipio de Flandes y por supuesto también con nuestro departamento del Tolima. Doctor Barreto, Juan Pablo, estaremos totalmente prestos para que esas tareas a las cuales usted nos invita las podamos desarrollar. Y específicamente en las líneas que usted también ha venido planteando. Primero, en seguridad, que por el esquema administrativo interno policivo nos han permitido que la Policía de Cundinamarca preste sus labores operacionales en Flandes. Lo hemos dicho, Flandes se constituye en el municipio 117 en los temas de seguridad y policía, que de manera absolutamente contundente estamos dispuestos a ayudar y a colaborar. Tendremos la oportunidad, gobernador, acabamos de adelantar nuestras mesas del plan de desarrollo, que nos pudiéramos sentar y mirar en esas fronteras cómo podemos generar esos esquemas de seguridad, cómo podemos pensarnos frente al río Magdalena, que se convierte también en un gran indicador de desarrollo territorial. Recordemos que esta gran inversión que se hace hoy se une a la importante inversión de casi 1.5 billones de pesos que arrancará desde el municipio de Girardot y nos vinculará con el municipio de Puerto Salgar, y que desde Puerto Salgar hasta Barranquilla tendremos los accesos de navegabilidad del río Magdalena, una obra que empezará en el mes de julio desde Barranca Bermeja y en 4 años permitirá que sea un hecho cierto que los barcos de vapor vuelvan a sonar sus pitos sobre este río y en Puerto Salgar, y que adicionalmente a futuro los desarrollos turísticos desde Puerto Salgar en una navegabilidad de menor escala pueda llegar hasta estos importantes puertos sobre el río Magdalena, y que conectados con el modo aire podamos tener la prontitud y la cercanía de destinos como Bogotá, o podamos tener también la cercanía y la prontitud de otros destinos, no solamente turísticos, sino también de competitividad en materia de carga para con este gran complejo aeronáutico. Quiero también decirles que esta debe ser vista como una gran oportunidad para la región. Las tasas de desempleo y de informalidad en este corredor del centro del país son supremamente altas. Cuando nosotros hacemos nuestras mesas de concertación del plan de desarrollo o venimos a hablar con la comunidad girardoteña o de la provincia del Alto Magdalena, lo que encontramos es que las labores del campo cada vez son menos productivas, las dificultades de acceso al agua, vías, desarrollo en esos territorios para que el campo fortalezca y por supuesto las áreas urbanas como las de Girardot van creciendo, como las de Flandes van creciendo y van exigiendo poco a poco que haya más oportunidades de empleo. Y este complejo, que muy seguramente jalonará empleo, qué buena oportunidad para los tolimenses y ojalá en una pequeña proporción, gobernador, no se preocupe, pero que tengamos de todas maneras una participación con dinamarquesa, pues que nuestra gente tenga la capacidad de estar formada y de plano desde ya teniendo desde Girardot una capacidad instalada universitaria y de formación técnica y tecnológica, pues que también los amigos del Tolima puedan utilizar esa infraestructura para su beneficio y para su desarrollo. Y en el esquema turístico estamos listos también para que desde Girardot, Ricaurte y todas estas maravillas paisajísticas que tenemos en Cundinamarca y que se unen esplendorosamente con el Tolima, podamos hacer un gran circuito turístico que incluya, entre otros, lo vamos a lograr en este gobierno, unir el corredor férreo entre Bogotá y Girardot. Vamos avanzando en la primera línea entre Bogotá y Facatativá, entre Facatativá y La Mesa, y esperamos después, rehabilitando el circuito de Pubenza, podamos llegar a Girardot y por qué no pensar en esa escala compartida turística con nuestro aeropuerto. Es eso lo que podríamos comentarle, decirle a nuestras autoridades territoriales y locales que estamos dispuestos a trabajar de la mano con ustedes, que estamos listos para el desarrollo de tareas compartidas y qué importante la presencia de FONAE para que nos ayude a estructurar, a viabilizar sendos proyectos que tenemos en diferentes materias. Lo estábamos hablando con el gobernador, lo que el gobernador tenía de presupuesto hace 4 años ni siquiera tiene proporcionalidad con lo que hoy tiene de presupuesto, y lo mismo sucede en Cundinamarca, las rentas tienden a bajar y ahora lo que nos corresponde es buscar cómo gestionamos ante los organismos nacionales para que nos permitan esas inversiones. Y por supuesto a César y a Kirill, nuestro saludo, gracias por pensar en este territorio, gracias por pensar en Colombia. Ojalá más inversionistas, más banca privada extranjera pueda llegar a este glorioso país que no ha tenido la oportunidad de explotar todo lo que puede hacer por una crisis y una violencia que no queremos que tenga asomos ni siquiera en estos espacios de Cundinamarca o del Tolima. Estamos absolutamente convencidos que la paz es el camino y hacemos votos para que este mismo año los colombianos participemos de manera masiva diciéndole sí a la paz. Mil y mil gracias. Hasta una próxima oportunidad.